10:36. Ayer el historiador Bruno Napoli nombraba a Claudio Bonadío dentro de una lista de homicidas por un caso ocurrido el 15 de septiembre de 2001, cuando disparó a dos personas que supuestamente querían robarle. Todavía no se conoce bien qué ocurrió en aquel caso, del cual ya pasaron 15 años, y Bonadío los asesinó en aquel episodio. Bueno, este mismo juez federal, Claudio Bonadío, ordenó ahora la destrucción de 60.000 moisés y sacos de dormir que forman parte del denominado Plan Cunita. Lo hizo en el marco de la causa en la que ya procesó al ex jefe de gabinete Aníbal Fernández y a otros 23 ex funcionarios y empresarios por supuestos sobreprecios y direccionamiento en la licitación del plan. Bonadío se ampara en informes del INTI y también de la Sociedad Argentina de Pediatría, que establecen que las cunas y las bolsas de dormir resultan riesgosas para la salud de los bebés. En este argumento se amparó el gobierno nacional para dejar de entregarlos en maternidades públicas hace ya 5 meses. La decisión, por supuesto, fue repudiada por médicos neonatólogos y pediatras de distintas instituciones que solicitan anular esta orden judicial. Y para saber un poco más del tema, ya estamos en comunicación con Adriana Gorestein. Ella es neonatóloga. Adriana, ¿qué tal? Buenos días. Diego te saluda. Buen día, Diego. Muchas gracias por llamarme, por convocarme. Adriana, contanos qué es lo que dicen exactamente los informes sobre los componentes del kit, si recomiendan directamente desecharlos, quemarlos, como dice Bonadío, o son recomendaciones de cuidado general con este material. Bueno, en principio, ninguno de los informes recomienda la destrucción de las cunas. Esto ha sido una interpretación del juez. Los informes del INTI hablan sobre algunas cuestiones que deberían tenerse en cuenta para futuras tandas de producción. Han sido observados los bordes, se dice que los bordes no son romos y que son bordes como angulosos. La Sociedad Argentina de Pediatría recomendó que con la entrega del kit se entregara también un instructivo a la mamá que dijera que la cuna o el moisés se podría usar hasta determinado peso del niño. Cosas que son perfectibles, que se pueden, digamos, mejorar, todo lo que sea mejor, bienvenido sea, pero de ninguna manera, y después de haber entregado más de 40.000, 45.000 cunas a las madres, a los niños, en el transcurso del 2015, no se ha recibido la notificación de ningún evento de riesgo para ninguno de los chicos que han usado y que están usando el moisés. Lo que los profesionales del área de la salud materno-infantil decimos es que, primero, que hemos sido convocados a través de nuestra Sociedad Argentina de Pediatría, uno de los expertos en muerte súbita, que es un reconocido profesional a nivel internacional, que es el doctor Alejandro Jenik, ha sido uno de los asesores, se lo convocó en el momento en que estaba el pliego en marcha, el pliego de licitación, y el informe al INTI se lo tuvo en cuenta, por supuesto, ya estaba en curso la fabricación de los moisés, pero antes del informe del INTI y de estas sugerencias que se han dado para la modificación, no había ningún antecedente sobre recomendaciones acerca de calidad y seguridad de los moisés. De hecho, ninguno de los que se comercializan normalmente, que están al alcance de cualquiera que los pueda comprar, tienen especificaciones y están construidos en función de una norma determinada. No sé si se entiende. Sí, por supuesto. La pregunta es si no hubo controles previos a la salida de esa primera partida, porque la recomendación del INTI llegó con una partida ya distribuida, ¿no? Sí, ya estaban en proceso de entrega. Lo que se valoró es que en la recomendación del INTI en ningún momento el informe dice que no deben ser entregadas o que es riesgoso la entrega. Lo que dice es la sugerencia de poder modificar algunas cuestiones de esto que se estaba ya en curso de entregar. Todo lo que fue el diseño fue cumpliendo con las sugerencias que normalmente uno como profesional da a los papás cuando hace poricultura y cuando explica en el consultorio, no me refiero al consultorio privado solamente, me refiero a los consultorios de las maternidades, las sugerencias que uno da a los papás para que el niño pueda dormir en el Moisés en forma segura, es lo que nosotros los profesionales llamamos sueño seguro. Uh-huh. Que todas estas recomendaciones tienen que ver con reducir la posibilidad o el riesgo de lo que se llama muerte en la cuna o muerte súbita. Está claro. Adriana, aquí hay un tema también que llama poderosamente la atención, porque el gobierno nacional actual se ampara en esto que dice Bonadío para no aplicar ningún plan en materia de distribución, por ejemplo, de cunas o bolsas de dormir, ¿no? Hace 5 meses que está todo parado. Hubo una resolución del actual Ministerio de Salud de la Nación, que es de abril del 2016, y luego esta resolución se avisa a todas las maternidades que se interrumpe la entrega. De hecho, hay muchos de estos kits que están todavía en las diferentes maternidades de todo el país y están almacenados, además de haber una gran partida almacenada en uno de los depósitos que se alquilan en Avellaneda. Uh-huh. Tengo entendido que hay un abogado, Juan Grabois, relacionado a la CETEP, un dirigente social, que hizo una presentación para que Bonadío frene la orden de quemar esas cunas y que distintas cooperativas puedan encargarse incluso de realizar las modificaciones necesarias para esa partida. Sí, exactamente. Esto fue ayer o antes de ayer. Y bueno, no solamente las organizaciones sociales, que en este caso es muy loable porque se ofrecen para hacer las modificaciones. Por ejemplo, una de las sugerencias fue que el orificio, digamos, por donde pasa el cuellito del bebé en el saco de dormir, que fue sugerido la entrega por este experto que yo te comentaba, el doctor Jenik, una vez que estuvo confeccionado, el doctor sugirió que el orificio fuera un poquito más pequeño, para esto se podrían correr simplemente los botones, es una cosa muy sencilla. Bueno, por eso la propuesta de que las modificaciones que haya que hacer pueden encargarse las cooperativas, y a su vez tener trabajo, que uh-huh. eso también es muy importante, sobre todo en este momento. Por supuesto. Y no descartar o destruir 60.000 moisés y 60.000 saquitos de dormir, cuando nosotros bien sabemos las necesidades por las que cientos de miles de familias en nuestro país están pasando. Por supuesto. Yo quiero, hay un concepto muy importante que yo quisiera que la audiencia comprenda. Las recomendaciones lo que hacen es sugerir mejoras, pero no hay ninguna evidencia de que las 45.000 cunas entregadas hayan producido algún tipo de riesgo para nuestros chicos. Sin embargo, el contrario sí existe. Lo que hay amplísima evidencia en la literatura médica es que el colecho, que es el dormir con papá, con mamá, con cualquiera de los familiares, con un hermanito, compartir el lecho, sí es riesgoso. Y aumenta las probabilidades de muerte súbita. Y esto está científicamente comprobado. Está claro. Entonces, Adriana, los niños que no reciben el Moisés, ¿con quién duermen y dónde duermen y en qué condiciones duermen? Uh-huh. ¿Mm? Sí, cabe la pregunta y también cabe preguntarse por las intenciones del juez Claudio Bonadío, justamente, ¿no? Con todo esto, porque uno dice, la imagen que genera busca más, me parece, herir cualquier cosa que haya hecho el gobierno anterior, y quemar cunas me parece que es como básicamente una imagen que tiene que ver casi con una pedagogía, ¿no? Con un símbolo muy fuerte, sí, que intenta marcar, lo que no quita que se investigue los supuestos casos de corrupción dentro del plan, pero una cosa es una política de maternidad. Absolutamente, son, ¿no?, dos cosas que van por caminos diferentes. Está claro. Sí, la investigación de la cuestión administrativa, nosotros somos, digamos, partidarios de que esto corra por su canal y que la justicia haga lo que tenga que hacer. Uh-huh. Y que en caso de que se demuestre. El tema es que no toda la movida, tanto en el ámbito académico, yo no sé si ustedes están al tanto, pero el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires ha hecho una presentación directamente ante el juez, expresando lo que diversas agrupaciones estudiantiles le han hecho llegar. Por eso te decía que a nivel académico, a nivel social, a nivel profesional, muchas de las organizaciones de la sociedad civil se están manifestando porque todos compartimos la idea de que esto es un despropósito. Es un despropósito. Adriana, hay que evitarlo, y lo que nosotros queremos es que nuestros niños, todos nuestros niños, tengan igualdad de oportunidad para dormir en un lugar seguro, poder reducir no solamente las muertes asociadas al colecho, la muerte súbita, sino que esto es un programa que ha sido articulado con otros programas y con otras estrategias sanitarias que tiene el objetivo claro de la reducción de la mortalidad infantil. Clarísimo, Adriana. Eso es lo que todos tenemos que entender. Queríamos aprovechar esta comunicación con vos también para preguntarte por las políticas a nivel infancia desarrolladas en la Ciudad de Buenos Aires, que es tu ámbito de trabajo, porque, por ejemplo, tenemos datos que hablan muy bien de la reducción de la mortalidad infantil según la Dirección General de Estadísticas y Censos, ¿no? El gobierno de la ciudad. La mortalidad infantil en la ciudad se redujo al 6 por mil. Este es el dato más bajo de los últimos 25 años. Y por ende, bueno, queríamos preguntarte en tu práctica cotidiana cómo ves las políticas de infancia que se desarrollan aquí. Bueno, el tema es que la Ciudad de Buenos Aires, comparando con el resto del país, sí tiene las cifras más bajas, pero el tema es que si uno observa la mortalidad infantil en las diferentes zonas geográficas dentro de la capital federal, uno lo que observa es una absoluta inequidad, ¿sí? Porque las regiones o las zonas del norte de la Ciudad de Buenos Aires tienen una mortalidad infantil bastante más baja que en las zonas del sur de la Ciudad de Buenos Aires, donde sabemos que, bueno, que el tipo de población, que la población más vulnerable es justamente la que vive en los barrios del sur de la ciudad. Uh-huh. Hasta, digamos, el 2015 inclusive, las políticas públicas que tendían a la reducción de la mortalidad infantil eran políticas públicas que funcionaban a lo largo y a lo ancho del país. Ese es también el objetivo del Ministerio de Salud Pública de la Nación, que es el rector de las políticas públicas en salud. Lamentablemente, la salud en nuestro país es federal a partir de la década de los 90, con lo cual cada una de las regiones de nuestro país, cada una de las provincias, en este caso la Ciudad de Buenos Aires, tienen autonomía para decidir, para tener sus propias políticas y para adherir con más o menos fuerza a las políticas nacionales. Y en este caso yo digo simplemente que la inquietud es que, siendo una de las áreas más ricas en cuanto a presupuesto de nuestro país, lo importante es que pueda haber mayor equidad y que los mejores resultados que se obtienen por tener mejor presupuesto, por tener hospitales de punta, por tener más tecnología y por tener una población con mucho más recursos económicos, que esto pueda y que las políticas puedan alcanzar a toda la población, no solamente a los sectores más privilegiados. Muy claro, Adriana, te agradecemos mucho el contacto y que te hagas este hueco para charlar con nosotros en el marco de tu laburo. Sabemos que estás ahí haciéndote el ratito para poder dialogar, así que te lo agradecemos un montón. No, y nosotros, todo el colectivo que estamos trabajando para la no destrucción de las cunas, les agradecemos mucho a ustedes que nos hayan dado voz. Bien, un beso grande, buen día. Bueno, hasta luego. Adriana Gorenstein, neonatóloga, ella comentándonos justamente esta decisión del juez federal Claudio Bonadío, que ordenó la destrucción de 60.000 Moisés y sacos de dormir que forman parte del plan Cunita. Por un lado, decimos que está este tema relacionado a lo que dice Bonadío de quemar las cunas. Por otro lado, la causa administrativa contra los funcionarios por irregularidades en este plan. En este sentido, hay que contar que en julio del año pasado, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner había lanzado el plan Cunita. Se trataba de este programa nacional de acompañamiento para la madre y el recién nacido. Y para ese momento se previó la entrega del kit a unas 150.000 familias y estaba destinado a titulares de la asignación por embarazo para la protección social, previo a la realización de controles médicos obligatorios. La legisladora porteña Graciela Ocaña denunció este plan en su momento por irregularidades en el llamado a licitación. Según la denuncia de Ocaña, una de las empresas, Fasano SRL, dedicada a la compra y venta de inmuebles, cobró 900 millones de pesos por la fabricación de kits para recién nacidos y Bonadío estimó allí una operación de sobreprecios de 1.100 millones de pesos. Esta denuncia, que llegó a manos del juez y resolvió citar entonces al jefe de gabinete Aníbal Fernández y al exministro de Salud, Daniel Golián, y al gobernador Juan Mansur, siguió adelante y Mansur sostuvo en sus declaraciones que la evaluación de los pliegos de licitación se hizo luego de su renuncia como ministro de Salud para asumir como vicegobernador en Tucumán y dedicarse entonces a la campaña electoral. En noviembre del año pasado, en el marco de esta causa, Aníbal Fernández declaró ante Bonadío y afirmó que la causa debía ser cerrada porque no existió ningún delito. Según Fernández, los trámites se iniciaron cuando no era jefe de gabinete y no participó del proceso de licitación. Sin embargo, en febrero, Bonadío, Fernández y Mansur autorizaron una licitación digitada y embargó a los funcionarios Bonadío por 440 millones de pesos y también procesó al ministro Golián, al exministro. Bonadío entendió que la licitación tenía 6 ganadores prefijados y no contaban con experiencia en el rubro, además de presentar sobreprecios en los productos. Esto es lo que investiga Bonadío, estas irregularidades que nada tienen que ver, por tratarse del ámbito administrativo, con que se repartan cunas para la gente que lo necesita y mucho menos con quemar esas cunas cuando tienen desperfectos totalmente perfectibles, totalmente arreglables, y por eso lo de Bonadío suena a despropósito, como nos comentaba recién Adriana en la conversación.